aquí están los pibes del penal. Los cachetazos, siempre vago y atorrante. Meta birra, merca y paso. Meta birra, merca y paso. Me perdí en mi inocente adolescencia, sin medir las consecuencias de delincuencia. Pagué salí y me abrí camino, con coraje y esmero que un destino. Me traicionaron, me caí, me levanté. Golpearon fuerte pero no perdí la fe. Yo no ruego, yo no lloro, solo ante Dios imploro. Si yo pude, todo puede y vos podés, con un poco de esperanza y mucha fe. En mi inocente adolescencia, sin medir las consecuencias de delincuencia. Pagué salí y me abrí camino, con coraje y esmero que un destino. Me traicionaron, me caí, me levanté. Golpearon fuerte pero no perdí la fe. Yo no pido, yo no ruego, yo no lloro, solo ante Dios imploro. Si yo pude, todo puede y vos podés, con un poco de esperanza y mucha fe. Yo no pido, yo no ruego, yo no lloro, solo ante Dios imploro. Si yo pude, todo puede y vos podés, con un poco de esperanza y mucha fe. Con un poco de esperanza y mucha fe, vos podés. Con un poco de esperanza y mucha fe, vos podés.